quita los besos, los abrazos, los amapuches, los apapachos, las buenas vibras y todas esas cosas bonitas que les envío todos los días cuando abrimos esta ventana. Tengo el volumen del audífono bastante bajito, pero bueno, eso lo acomodaré en el corte, ¿no? Bueno, hoy, ¿no?, abrimos la ventana con Hasley Vergara. Hasley Vergara y la agrupación Guaco con este tema, Valemos Oro. Un tema dedicado a nuestra generación de oro que está en Río de Janeiro representando dignamente a esta patria bonita de Bolívar, de Miranda, de Sucre, de Chávez. Y patria tuya, y patria mía, patria nuestra. Sí, señor, nuestra generación de oro llegó en estos días y hoy arrancan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que son los primeros que se realizan en Sudamérica. Así que estamos aquí todos ligando los dedos, cruzando los dedos para que nuestra Vinotinto nos traiga unas cuantas medallas y diplomas, caracha. Bueno, este viernes comienzan los 31 Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en un evento en el que competirán más de 11.300 atletas de 206 países. Desde este 5 al 21 de agosto será la primera vez que una cita olímpica se realice en territorio suramericano. Para esta edición, el Comité Olímpico Internacional incluyó dos deportes, el golf y el rugby, para un total de 42 modalidades deportivas en 306 pruebas por medallas. 2012 entre oro, plata y bronce, que durante 19 días se disputarán en 136 competencias femeninas, 161 masculinas y 9 mixtas. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Oxford, citado por el medio mexicano El Financiero, los Juegos de Río costaron más de 4.600 millones de dólares en un país que no es ajeno a la crisis económica mundial y que ha enfrentado una recesión de 2 años. No obstante, esta cifra se encuentra muy por debajo de lo que costaron los Juegos de Londres de 2012, los más caros de la historia, que implicaron una inversión de 15.000 millones de dólares. En estos juegos participan más de 45 mil voluntarios y 85 mil efectivos de seguridad en unas competencias que convierten a Brasil por segunda vez en sede de un gran evento deportivo después del Mundial de Fútbol de 2014. Ambas citas deportivas fueron logros alcanzados por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la mandataria Dilma Rousseff, aunque por supuesto que las mieles supuestamente las está disfrutando el presidente de facto, Michel Temer. El gobierno de Brasil, con la Autoridad Pública Olímpica y el Comité Río 2016, en asociación con los sectores públicos y privados, trabajaron para la sustentabilidad económica de la ciudad a través de proyectos como la construcción del Parque Olímpico y de la Villa de los Atletas, la reforma del Sambódromo, así como la revitalización de la región del Porto, refiere Río Media Center. Bueno, como les estábamos diciendo, los Juegos se están realizando con la sombra de un gobierno de facto encabezado por Michel Temer, después de que los diputados de derecha en el Congreso destituyeron a la presidenta legítima y electa por votación popular, Dilma Rousseff, para abrirle un juicio político sin pruebas sustentables sobre un supuesto delito fiscal. Con este escenario, Brasil se encuentra sumergida en continuas movilizaciones de calle en varias ciudades para rechazar la separación del cargo de Rousseff y además para repudiar las medidas neoliberales que ha tomado Temer mediante un programa de gobierno marcado por privatizaciones, reducción del tamaño del Estado y recorte a programas sociales de educación, vivienda, sanidad y comunicaciones. Para el día de la inauguración de los Juegos, es decir, para hoy, se espera una movilización en Copacabana, en el sur de la ciudad, con una concentración a las afueras del Hotel Copacabana Palace. También habrá una gran manifestación la noche de este viernes en el Estadio del Maracaná. Para el día 9 de agosto están previstos diversos actos en las principales ciudades del país. Además, los sindicatos fijaron para el 16 de agosto una movilización nacional en defensa de los derechos sociales y el empleo. Bueno, publica en estos momentos la página web Noticias 24 que protestas ensombrecen el ambiente a horas de la apertura de Río 2016. Manifestantes están planeando, ¿no?, ya lo dijimos, tomar las calles de Río este viernes. Con los ojos del mundo puestos en Río, los brasileños, molestos por la crisis política, la recesión económica y lo que consideran como unos juegos para los ricos, tratarán de concentrar los focos. Esto me recuerda mucho cuando se hizo el Mundial de Argentina de 1978, en Argentina estaba la dictadura de Videla, ¿no? Estaban el montón de muertos, el montón de desaparecidos, y estos Juegos Olímpicos, este Mundial de Fútbol sirvió como vitrina para denunciarle al mundo lo que estaba ocurriendo en Argentina. Tuvieron un papel protagónico las madres de la Plaza de Mayo. Algunas personas se preguntarán, ¿quiénes son las madres de la Plaza de Mayo? Bueno, durante la dictadura argentina, las fuerzas represivas del Estado secuestraron a jóvenes estudiantes, jóvenes militantes de izquierda, y los desaparecieron. Iban las madres de estos muchachos, pero es que se los sacaban de su casa. Yo les recomiendo una película llamada La Noche de los Lápices, que está basada en un hecho real, unos jóvenes estudiantes de liceo, unos niños que estudiaban bachillerato en la ciudad de La Plata, que por protestar por el pasaje, por la defensa del pasaje estudiantil, se metieron en sus casas y se los llevaron y fueron asesinados por las fuerzas represivas, asesinados y sus cuerpos nunca aparecieron. Uno de estos muchachos sobrevivió, tuvo la suerte de haber sido apresado días después. Y bueno, como no lo agarraron ese día, tuvo suerte, no lo asesinaron y dio el testimonio. Una de estas niñas asesinadas fue María Claudia Falcone. Su madre formó parte del movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo. Y bueno, resulta que estas señoras, las madres de estos jóvenes desaparecidos, iban recorriendo las comisarías y las peloteaban. Le decían, no, sus hijos están en Cuba, sus hijos están en Cuba con Fidel. No sé qué, yo decía, no vale, si lo sacaron de mi casa, los militares lo sacaron de mi casa. Y se empezaron a organizar, tomaron como punto de concentración la Plaza de Mayo, por eso son las madres de la Plaza de Mayo, y se identificaban con un pañuelo blanco en la cabeza. Al principio fueron dos, después tres, después cuatro. Y fueron sumándose decenas de madres de la Plaza de Mayo, y gracias a la campaña de ellas, pues se hizo visible ante el mundo la realidad argentina del secuestro. A las madres de la Plaza de Mayo se les unieron las abuelas, ya que muchos de estos jóvenes que fueron secuestrados y desaparecidos, algunas muchachas estaban embarazadas de sus esposos, ellas daban a luz y los niños los daban en adopción a familias de la alta sociedad que no podían tener hijos. Estas abuelas, pues junto con las madres de la Plaza de Mayo, han trabajado, han luchado por recuperar a sus nietos y devolverle su verdadera identidad a estos niños que fueron arrancados de los brazos de sus madres. Y por supuesto, una vez que las muchachas daban a luz, eran asesinadas, ¿no? Eso era el destino de las madres argentinas que eran desaparecidas. El Mundial de Fútbol de 1978 sirvió como vitrina. Las madres de la Plaza de Mayo tuvieron un papel protagónico y tuvieron un papel protagónico de denuncia durante todo lo que fue la dictadura argentina. Se fueron reivindicadas en el gobierno de Kirchner, son unas mujeres muy respetadas dentro de la Argentina, porque estamos hablando que son 10 señoras, madre de 10 muchachos. Estamos hablando que es una organización grande, porque fueron miles de desaparecidos en Argentina. Y es vergonzoso ver cómo el gobierno de derecha de Mauricio Macri ordena la detención de Eve de Bonafini, fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo. Ya bastante ha tenido esa señora con que la derecha le secuestrara a sus hijos, se los matara, para que ahora un loco, aprovechando la visita de Kerry, ordene su detención. Primero fue la diputada, violando inmunidad parlamentaria, la diputada Milagros Sala, que está presa, una diputada de izquierda, y ahora ha cometido la aberración de lanzar una orden de detención contra Eve de Bonafini, una heroína argentina, una señora de la tercera edad, y que no ha hecho nada salvo denunciar las desapariciones, reclamar que aparezcan los cuerpos de sus hijos y sus nietos secuestrados, cuya única arma es un pañuelo blanco amarrado en la cabeza. Y ahí no dice nada Almagro. De esto no dice nada el gobierno de Perú, ni el gobierno de México, y mucho menos el Reino de España. Pero a nosotros nos quieren vender a un asesino en serie, a un psicópata como Leopoldo López, responsable de 53 muertes, sin hablar de los desaparecidos, ahí sí chilla todo el mundo porque pobrecito el preso político. Y Milagros Sala, ¿qué es? Y Eve de Bonafini, por Dios, es que es una aberración, es una figura mundial. Y que ha llevado un mensaje de paz y de justicia por todo el planeta. Una abuela, por el amor de Dios. Es de verdad indignante. Argentina ordena la detención de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires ha ordenado este jueves la detención de la presidenta de la organización Madres de la Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, después de que no acudiera a declarar en un caso por presunto fraude al Estado, pues ahora, ¿no? Y acusara a la justicia de agresiones. La dirigente se negó en repetidas ocasiones a concurrir a la indagatoria en el marco de la causa conocida como Sueños Compartidos, que investiga un supuesto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales, proyecto administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo, mientras estuvo al frente Sergio Schlender. Bueno, la Policía Federal intentó detener a la dirigente en la sede de la organización en Buenos Aires, pero se retiró del lugar sin poder ingresar. Además, se reporta que el juzgado quiere que Bonafini pase esta noche en comisaría para que declare este viernes. La nota es de ayer, es un texto de Rusia Today y Telesur. La activista no acudió a la citación, sin embargo, envió con su abogado una contundente carta en la que responde a la acción judicial, mismo texto que posteriormente fue leído públicamente por la misma Bonafini desde la Plaza de Mayo. Desde 1977, más precisamente el día 8 de febrero de ese año, vengo padeciendo las agresiones de la mal llamada justicia implementada por jueces de la nación. Reza el escrito de Bonafini, relata que desde esa fecha empezó su calvario, debido a que hizo 168 presentaciones por su hijo Jorge y posteriormente también tuvo que reclamar por su otro hijo, Raúl, quien fue desaparecido en diciembre de ese mismo año. Sus dos hijos, señores. Respecto a esto, denuncia que su constante peregrinación por los juzgados siempre padeció injusticias y agresiones. En el texto, la activista también recuerda que su nuera, María Elena, también desapareció en 1978 y que en el año 2005 su hija María Alejandra fue torturada hasta la muerte. Miren lo que ha padecido esta señora. Miren lo que le están haciendo a esta señora. Siempre la misma ignominia, la misma indiferencia. Yo sentía como la denominada justicia era cómplice de los asesinos militares y marinos. Una justicia sin solidaridad, sin sentir por los otros, sin sufrir por ellos, prosigue la carta. Finalmente, Eve de Bonafini asegura que las Madres de Plaza de Mayo siempre van a defender los valores de la solidaridad social y extenderán sus manos a los vulnerados en este tiempo y en los que vendrán. Repudiamos estas acciones del gobierno derechista de Mauricio Macri, que osa atacar de paso a la Revolución Bolivariana. Y también a todas y a todos, veámonos en el espejo de Argentina. Estamos hablando persecuciones, levantamientos de falsos juicios, falsos crímenes. Cerraron. Tumbaron la señal de Telesur en Argentina, donde está la libertad de expresión. Despidieron a todos los trabajadores de izquierda de los medios de comunicación argentinos. Peter Capusotto está sacando su programa por TNT porque fue execrado a la televisión argentina. Vemos persecución a los dirigentes de izquierda sin importarle su trayectoria ni su vida. Vamos a vernos en ese espejo, sobre todo a mucha gente que dice yo soy de izquierda, pero no, y le andan haciendo el juego a la derecha. Ellos creen que ellos se van a salvar. Señores, vamos a vernos en ese espejo. Bueno, el presidente Nicolás Maduro se solidariza con Eve de Bonafini, como también me solidarizo yo y nos solidarizamos todos aquí en Alba Ciudad. El movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo ha recibido un ataque del fascismo argentino. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, envió en nombre de todo el pueblo de Venezuela un mensaje de solidaridad a la presidenta de la Asociación Argentina Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, quien tiene orden de detención dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por la causa de Sueños Compartidos. Aseguró que el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo ha recibido un ataque del fascismo Ataque que recibiríamos todos. A pensarlo, señores. Cuando se ha decretado la captura de su presidenta Eve de Bonafini, se ha decretado la captura para ser encarcelada esta inmensa mujer suramericana. Desde Venezuela mandamos todo nuestro apoyo y solidaridad a las madres de la Plaza de Mayo y a Eve de Bonafini en especial, puntualizó el presidente Nicolás Maduro. Dijo también todo el apoyo del pueblo de Bolívar, del pueblo de Chávez a esta valiente mujer y reiteró su denuncia sobre un nuevo plan Cóndor en contra de Venezuela orquestado por las oligarquías suramericanas golpistas. La ultraderecha cree que ha llegado el momento de desaparecer, encarcelar, de callar y de acabar las voces de la dignidad de los movimientos que han defendido los derechos humanos y que ha buscado los grandes cambios de nuestros países. Bueno, señores, son las 10:25 minutos. ¡Ah, caramba! Vamos a seguir aquí hablando porque dice Luis Yer que la PC se está reiniciando. Pues mira, vamos a... No, pero tú no, se está reiniciando, no puede... iba a cambiar el tema con el que vamos al corte, lo quería cambiar. Pero bueno, no, porque entonces eso sería como que llevarle más tiempo. Bueno, seguimos leyendo informaciones y nos venimos a Venezuela. Espérate un segundito porque tengo aquí lo de las Olimpiadas. Ok. Detenidos, titula hoy el Últimas Noticias, detenidos y caletas de alimentos, hallazgos de la SUNDE tras inspección en Carabobo. Le cayeron al mercado mayorista de Tocuyito. William Contreras, superintendente, denunció que fueron halladas varias caletas de comida por bulto. Este viernes, en hora de la madrugada, la Superintendencia Nacional de Precios Justos desplegó un operativo especial en el mercado mayorista de Tocuyito, en conjunto con la Misión Abastecimiento Soberano, para dar con varios detenidos por delitos de especulación y acaparamiento. Asimismo, Contreras, superintendente, denunció que fueron halladas varias caletas de comida por bulto en el mercado mayorista de Tocuyito, en Carabobo. En Gran Misión Abastecimiento Soberano comienza a descubrir grandes caletas en el mercado mayorista de Valencia y hallan caletas de alimentos. Los ciudadanos detenidos poseían entre sus equipajes el cargamento de azúcar. Fue reporte que se hizo a través de la red social Twitter. Bueno, esto es lo que ocurrió en horas de la madrugada en el estado Carabobo. Vamos a seguir revisando titulares. Y bueno, las cancilleres, recordemos que ayer se reunieron nuestras cancilleres, Delcy Rodríguez y María Ángela Holguín, y el tema a tratar es el de la eventual futura apertura de las fronteras. Pues bueno, las cancilleres están revisando 5 propuestas para reabrir la frontera con Colombia. Las cancilleres de Venezuela y Colombia, Delcy Rodríguez y María Ángela Holguín, revisaron 5 propuestas ante una probable reapertura del paso fronterizo en los territorios en común, cerrado desde el pasado agosto de 2015. Durante su reunión en la Casa Amarilla de Caracas, en conjunto con el cuerpo diplomático de ambos países, revisaron una agenda bilateral que permitirá restaurar el tránsito y comercio de manera legal con miras a una nueva frontera de paz. Estamos convencidos que el comercio ilegal de la frontera con Venezuela lo tenemos que transformar en un comercio legal, expresó la canciller Holguín a través de la cuenta de Twitter durante el encuentro. En este sentido, durante la reunión se revisaron 5 propuestas que permitirían un mayor control migratorio, comercial y de seguridad. Primero se revisó y acordó la creación de una cédula especial para los ciudadanos que residen en la zona limítrofe. La canciller venezolana precisó que este documento tendrá la información fundamental de las actividades que se desarrollan en la frontera y estará sometida a férreos controles. Segundo, se revisó la propuesta de instalar estaciones de servicio de combustible del lado colombiano a fin de evitar el contrabando de extracción, uno de los motivos que consideró el Ejecutivo para cerrar la frontera colombo-venezolana. Tercero, durante el encuentro se acordó la reunión de los jefes de Estado, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos. Aunque no se dieron mayores detalles, las representantes diplomáticas acordaron que la fecha sería dada en su momento. Por ahora, los equipos de seguridad presidencial se reunirán el próximo martes. Se espera que ese día se abra oficialmente la frontera. Las delegaciones están revisando asuntos fronterizos en común, como el educativo, comercio, contrabando, salud, control migratorio, control de cambio, seguridad, acción judicial, transporte y servicio básico,

y en cada pájaro que canta. Cuando amanece y anoche, si yo te recuerdo, cuando las hojas bailan, cuando el aire no las mece, cuando la noche es blanca, cuando a las siete se oscurece, cuando la lluvia cae, cuando desaparece. Ajá, a 41 meses de tu siembra, comandante, yo te recuerdo y todos te recordamos desde aquí, aquí, en lo más profundo de nuestros corazones. Y hasta los que no te querían te recuerdan, ¿no? Fíjense ustedes, algo que me pasó anoche, ¿no? Se los iba a comentar. Iba yo llegando a mi casa y estas cosas, ¿no? De asociación de ideas, estoy cruzando la calle. Y ya cuando llego y veo una camioneta de Corpoelec, ¿no? Saliendo de uno de los edificios, una camioneta amarilla que decía Corpoelec, y habían escrito con esta pintura de zapatos, ¿no? Griffin es el nombre comercial, habían escrito contrato ya Corpoelec, una cosa así, ¿no? Un problema sindical. Oye, vale, y menos mal, llego a mi casa. Le monto la comida a los perros y en lo que le meto la cuchara para echar la primera meneada, ¡pum!, se fue la luz. Y yo, caramba, vale, un apagón. Y los de Corpoelec que están protestando, ya están saboteando. Sigue el sabotaje. Está bien exigir los derechos. Pero de allí a sabotear hay mucha diferencia. Bueno, pero como lo que yo digo, hasta la gente que no quería a Chávez lo recuerda. Y de verdad, no sé, quizás yo soy muy sensible con ese tema. Pero bueno, nada, el apagón duró poco, el apagón no llegó a durar una hora. Entonces, típico de los edificios, cuando hay apagones, que se escucha todo por los pasillos. Entonces, ladra un perro, se alborota el otro. Entonces, encima, una de las vecinas de arriba, la tipa como que es sorda porque es que grita como una loca. Entonces, bueno, estaba ahí, tal, no sé qué, estaba hablando con otros vecinos, esta señora. Y cuando llega la luz, uno de esos vecinos gritó, ¡viva Chávez! ¿Qué tiene que ver Chávez con un apagón? ¿Mm? Y la luz se fue al poco tiempo. Es cuando viene la luz, ¡pum!, y se vuelve a ir. Entonces oigo a la vecina y dice, ¡yo sabía! Y entonces el mismo tipo que gritó, ¡viva Chávez!, gritó, ¡fuera Chávez! Señores opositores, dejen a Chávez en paz. Si ustedes no lo van a recordar en la dimensión de estadista que fue, porque nadie obliga a quererlo, nadie los obliga a ustedes a quererlo. Señores, respeten, déjenlo en paz. Ah, no le gusta a Nicolás y quieren insultar a Nicolás, están en todo su derecho. Es una persona que está viva y puede defenderse. Lo respeten, ¿no? Pero bueno, no sé, debe ser de verdad que yo soy muy sensible y a mí es que a Chávez que no me lo toque ni con el pétalo de una rosa. Pero bueno, 41 meses de tu siembra te recordamos, querido comandante. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. ¿Están disponibles hoy las dos líneas, Luis? Ah, ok, por si acaso. Están disponibles también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guirola, quien nos dice, los consejos comunales están llamados a organizar y formar a los vecinos contra la guerra económica. Todos somos víctimas. Y también dice, continúa la inseguridad a pleno día en el casco de Baruta. El transporte aquí no ha respetado la suspensión del aumento. Mira, vale, en ningún lado. En ningún lado. Esas son otras rabietas que uno se lleva. Yo lo que hago a los choferes es que les pago el pasaje completo. O sea, si tengo que romper el cochinito, rompo el cochinito. Porque ellos no cuentan dos para cobrarse los 45 bolívares en desacato. En desacato. No solamente al jefe máximo de ellos, Eric Zuleta, sino también el desacato al gobierno. Pero bueno, ¿qué nos podemos esperar de los camioneteros si Movilnet, Digitel también están desacatando la orden de suspender el aumento? Porque hay el aumento de las tarifas de telefonía e internet. Porque hay, señores, porque hay una mesa de negociación. Porque esto no se discutió. Porque fue algo totalmente arbitrario. Y hay que ver estructuras de costo. ¿Qué han hecho qué ha hecho Digitel, qué ha hecho Movistar? Clavan el aumento, Movistar se hace los locos y Digitel dice, estamos en mesa de negociación, cualquier cosa, les devolvemos la plata. Sí, Luis. Sí, Luis. No, es que es impresionante. Entonces uno dice, caramba, pero esto es un desacato abierto a una orden del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Me parece, y hago un exhorto a Conatel, y hago un exhorto al gobierno bolivariano, que le metan mamarra de multa a esta gente por desacato. Así de sencillo. Porque si no, señores, o sea, ¿dónde está la autoridad? Entonces, bueno, resulta que los camioneteros dirán, bueno, vale, pero si Movistar y Digitel hacen lo que les da la gana, porque yo no. Y así estamos, bueno, señores, la anarquía, bienvenida sea la anarquía al país. Esta disculpe, ya ves si esta vaina, es que estoy tan brava, esta vaina no puede ser. Hay que poner orden. Dice Juan Guirola, Chávez vive en nosotros con su legado y la esperanza del triunfo me hace trabajar con más fuerza. Lo mismo digo yo, señores. Totalmente de acuerdo contigo, mi Juan. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, camarada. Ajá, ¿quién es Antonio? Antonio Yepes. Sí, Antoñito, ¿cómo andas? Bueno, chica, felicitándome por tu intervención muy acertada, ¿no? Sobre todo de la impunidad. Mira, ayer anduve por el mercado de Mercifrica. Ajá. Porque necesitaba comprar unas cositas por allí, mira, y te digo sinceramente, Enza, que la impunidad y el descaro, ya eso no tiene nombre. Pues mira, los buhoneros allí en plena vía, o sea, allí un kilo de azúcar en 5.000 bolívares, un kilo de leche en 7.000, una harina en 2.500, y la Guardia Nacional, mira, para arriba y para abajo mirando eso y cuidándolos a ellos. Sí, Dios, no, Dios hay que... mío, Enza, pero... Sí, no, pero es que es una ruleta rusa, porque me contaba una amiga que un sobrino de ella estaba haciendo su colita, no sé qué, para comprar sus productos, les cayó la policía y se llevaron, entre el poco de bachaquero, se llevaron a este pobre muchacho que estaba haciendo su colo, que no es bachaquero nada. O sea, que es una cosa, que el desorden es impresionante. Bueno, vale, no sé, de verdad, Enza, yo de verdad me siento muy demasiado triste, de verdad, y decepcionado. Prohibido sentirse triste, Antonio, vamos bueno, arriba, porque la tristeza es señal de derrota, pa'lante. Verdad que sí, pero pa'lante es verdad, y mira, y uno no va a cambiar su convicción política jamás. Así es. Bueno, y dejo eso, Un beso grande, Antoñito, y vamos, ánimo, ánimo. Porque mira, si hay algo que paraliza, es la depresión. Y cuando por fin la depresión te moviliza a algo, es autodestruirte. Para lo único que la tristeza y la depresión nos mueve es para el consumo de alcohol, consumo de drogas, suicidio. No vale. No. Tenemos que aprender, tenemos que analizar qué es lo que está pasando, tenemos que revisar las opciones para buscarle una solución. Tenemos también que revisar nuestra escala de valores y nuestras opciones de vida y empezar el cambio por nosotros mismos. Y ver, o sea, dejar de asumirnos como víctimas y bueno, como yo decía, dejemos de asumirnos como víctimas y vamos a asumirnos como miembros activos, como soldados dentro de esta guerra, dentro de esta batalla. Entonces, oye, da rabia, por supuesto, la impunidad tan grande que cabalga por todos lados, pero uno dice, bueno, ok, hay impunidad. ¿Qué puedo hacer yo? Exigir que se haga justicia, por un lado, y por el otro lado, ¿cómo hago yo para castigar a esta gente que está haciendo lo que le da la gana? Ah, bueno, ah, tú me vendes el azúcar a 5.000 bolívares. Yo no compro azúcar, señores, yo no compro azúcar desde enero. Mira, he utilizado melaza, el papelón está tan caro que tampoco lo estoy usando. He utilizado melaza, he utilizado stevia, o sea, me han regalado puchitos de azúcar, el consumo de azúcar diario, bueno, tengo el café Venezuela aquí en el foro, entonces subo todos los días a tomarme mi café con azuquita, y bueno, pero uno no puede estar alimentando eso. Hay cosas que a uno lo tienen, por supuesto, entre la espada y la pared. Por ejemplo, una madre que alimente a sus niños con fórmula. Oye, eso ya es algo que te tienen agarrado por el cuello. Lo mismo ocurre con las toallas sanitarias. Pero mira, las cosas que uno puede hacer, uno le puede buscar alternativas. Uno agarra y las busca. Uno agarra y las busca, o sea, pero uno también debe de asumirse como un soldado. Ah, bueno, que la empresa de telefonía no está respetando la suspensión del aumento de las tarifas. Bueno, volveremos locos a Conatel pero, y a las redes sociales, denunciar, porque fue precisamente por la molestia popular y la protesta popular que el gobierno mandó a suspender estos aumentos. Porque yo creo que a lo mejor ni se habían dado cuentas, ¿no? Sobre todo de las tarifas tan espantosas de Movistar. Entonces vamos a seguir haciendo presión. Vamos a seguir haciendo presión y constituirnos en comité de usuarios y protestarles a esos desgraciados en la puerta de su sede principal por irrespetar, ¿no? Sobre todo el caso de Movistar, ¿vale? Es estar en Venezuela, se tienen que regir por nuestra legislación. Ellos no son unos radicales libres, o sea, esto no es España. Nosotros ya no somos colonia española, que nos respeten, ¿no? Entonces, algo, y organizarnos. La organización, o sea, por un lado, pues nosotros también cambiar nuestra percepción de las cosas, cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos. Porque hay algo que ha logrado esta guerra económica, es hacernos, o sea, es que nos sintamos indefensos. Ay, víctimas, ay, pobrecito yo, ay, qué tristeza, ay, qué mal estamos. No, cambiemos la percepción de nosotros mismos. Retomemos nuestros orígenes. No lo olvidemos. Venimos de los Caracas, venimos de los Toromaimas, venimos de unos indígenas guerreros que por ahora o por aquel momento cayeron bajo el dominio español y vino un Miranda y vino un Bolívar y gritamos libertad y hemos ido y vamos a ir superando. Recordemos quiénes somos, somos venezolanos, caramba, somos generación de oro. Somos un pueblo solidario, somos un pueblo trabajador y somos un pueblo guerrero. Tan guerrero que aquí vino Richard Nixon y el pueblo salió a la calle a agarrar su carro a huevazos y a tomatazos. Retomemos ese espíritu. No dejemos que nos apaguen, no dejemos que nos venzan. Vamos a hacer un trabajo interno, retomando lo que valemos. Y modificando patrones erróneos de estilos de vida y de conducta. Revisando nuestra escala de valores, que es lo realmente importante. Yo creo que habíamos perdido esa escala de valores. Habíamos perdido esa escala de valores, que era lo realmente importante. Y nos dejamos seducir por los espejitos. Por los espejitos y las cuentas de vidrio. ay no, nuestra escala de valores resultó ser un iPhone, ¿verdad? Un iPhone, me hago 3 horas de cola para comprar en Benetton, que tiene descuento ahí en el Sambil. Señores, habíamos perdido el norte. Y esta crisis nos está llevando a retomar ese norte que habíamos perdido. Crisis representa oportunidad. Prohibido sentirse triste. 10:53 minutos, vamos a la pausa y bueno, a 41 meses de tu siembra, comandante, te seguimos recordando. Vamos con Raciel Labrada, Un Hijo Más. 10:57 minutos. Te seguiré. Te buscaré. Te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3.

le dijo Chico Buarque a los dictadores de Brasil en su momento, a pesar de vosé, a mañana allí ser otro día, a pesar de ti, mañana será otro día. Claro que sí, hoy es viernes, se nos acerca un fin de semana, ya va a empezar el fin de semana. Mira, nos escribe, gracias Gumercindo, eres un encanto, Gumercindo Buitriago el Labrador, nos publica en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Buenos días, Ensa y compañeros usuarios de La Ventana. Les dejo esta entrevista que Radio del Sur le hizo esta mañana a William Castillo, presidente de Conatel, con respecto a los servicios de telecomunicaciones. Y la comparte en el grupo. Bueno, ahí va. Dado el cumplimiento, la voy a leer, ¿no? Dado el cumplimiento a la instrucción del presidente venezolano Nicolás Maduro de suspender los aumentos de las tarifas de telefonía para proteger los derechos socioeconómicos del pueblo venezolano, el director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela, William Castillo, despejó dudas de la población referentes al cobro de las tarifas que tras la suspensión no tienen vigencia. Durante su participación en el programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, transmitido por la Radio del Sur, el titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones aclaró que existen complejidades técnicas en las aplicaciones de aumentos en servicios de telecomunicaciones, las cuales son las siguientes. Primero, las empresas de telecomunicaciones no son como una empresa tradicional, la cual al acatar una medida dictada puede parar la producción durante unas horas para cambiar un sistema de precios. No es el caso de las telecomunicaciones, que funcionan las 24 horas del día. Dos, se trata de un complejo sistema tecnológico que no se puede detener de la noche a la mañana. Como se está en un proceso de revisión, algunas operadoras actualmente tienen los sistemas funcionando con los aumentos que ya han sido suspendidos. Tercero, los aumentos están detenidos, lo que se ha decidido junto a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, es que todos los aumentos que en este periodo se estén facturando serán retribuidos. Es parte del acuerdo planteado en las mesas. Es difícil que los usuarios comprendan, puesto que llega la notificación con un cobro excesivo. El acuerdo se va a cumplir. Va a haber una mejora sustancial de estas tarifas en términos de los usuarios y una distribución en el tiempo. Va a haber un sector protegido socialmente, dijo. William Castillo aseguró al pueblo venezolano que mientras se hacen los arreglos, tengan la garantía a través de la SUNDE que todo lo que se está facturando a tarifas que no están vigentes será retribuido a usuarias y usuarios. En este sentido, informó que las mesas de trabajo realizadas junto a empresas de telefonía móvil no está en discusión si las tarifas deben cumplir ajuste o actualización, puesto que, informó Castillo, es necesario para el mantenimiento de las redes de telecomunicaciones, servicios y su mejora. Agregó que actualmente las tarifas de telecomunicaciones en Venezuela están entre las más bajas del mundo y la no remuneración de un servicio lo que trae consigo es el deterioro del mismo. Lo que se trata es lograr un equilibrio entre la protección de los derechos de los usuarios y usuarias y las necesidades financieras de las empresas en un sistema de equilibrio que permita la sostenibilidad de los servicios. En esta primera etapa, las mesas de trabajo incorporan empresas de telefonía móvil. Actualmente en Venezuela existen aproximadamente 30 millones de líneas móviles, lo cual resulta prioritario en las reuniones que se llevan adelante con las tres telefonías móviles en el país, dos privadas y una pública. Por último, Castillo informó que Conatel y SUNDE plantean a las operadoras una estrategia conjunta de información transparente y abierta al pueblo venezolano, donde se le explique la necesidad de los aumentos y cuál será su impacto en el tiempo. Alhamdulillah, gracias a Dios, así debe de ser, ¿no? El pasado viernes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instruyó a la suspensión de la aplicación de aumentos en todos los servicios de telecomunicaciones, telefonía, internet, televisión por suscripción y otros servicios. El mandatario consideró que dichos aumentos eran excesivos por el impacto que tenía sobre los usuarios en la coyuntura económica actual. Oye, Gumercindo, de verdad, Gumercindo Buitriago Labrador, muchísimas gracias por esta aclaratoria. Eres un encanto, de verdad que sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones y tenemos, aquí tenemos, ¿no?, que el presidente Nicolás Maduro ordenó acelerar un plan especial para el reimpulso de la Operación Libre Integración del Pueblo, ORP. Vamos a imponer un estado de autoridad, sentenció. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ordenó este jueves la aceleración de un plan especial que permita relanzar, revitalizar e impulsar al máximo nivel todas las operaciones para la liberación del pueblo. He dado instrucciones al ministro de Interior, Néstor Reverol, al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides Torres, para que se acelere la preparación de un plan especial que nos permita relanzar, revitalizar e impulsar al máximo nivel todas las OLP, dijo. Desde el Paseo Los Próceres de Caracas, en el acto por el 79º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, el jefe de Estado destacó que Venezuela ha contado con una generación de líderes militares de primer nivel, verdaderamente bolivarianos, educados en la disciplina, en la ética, en la moral y en el compromiso del comandante Hugo Chávez. Enfatizó que el gobierno irá con fuerza con las OLP, el Plan Patria Segura, los cuadrantes de paz en unión cívico-militar. Dijo que para eso es la preparación de los oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. Una de las grandes tareas es restituir la seguridad pública al máximo nivel, ir tras la captura de todas las bandas criminales paramilitarizadas que secuestran, que atacan, que matan a nuestro pueblo. Tenemos que declararles a ellos una lucha total para acabarlas del territorio nacional, sentenció. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días, Esa. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí, chica, oyéndote, tú dices que no nos desesperemos, que no bajemos la guardia, pero, cónchale, a veces que uno se siente tan mal porque uno sale a comprar, se cala esas tremendas colas y no consigue nada. Mira, ya yo tengo más de un mes que no me tomo una tacita de café, no consigo azúcar, no consigo arroz, no consigo nada. La comida, yo soy una persona que yo he rescatado varios animalitos de la calle y los tengo aquí en mi casa. Tengo gatos y tengo una perrita y se me hace duro para conseguirle la comida, a pesar de que invento, hasta le echo paté como de sardina con fororo, cosas que yo he inventado y todo eso. Exacto. No, mira, el fororo a mí me ha ayudado mucho con los perritos. De todos modos, a los gatos no hace falta que les dé fororo, ellos son carnívoros, no le des carbohidratos, dale pura proteína animal. Entonces, pero por aquí, por donde yo vivo, es difícil conseguir las cosas, ¿ves? Entonces, no, y por donde aquí, yo vivo, tú dices que tienes un mes sin arroz, mija. Yo estoy sin arroz muchos más meses, sin azúcar, desde enero. Entonces, nos llegó la bolsa, nos llegó ya hace 4 meses y de ahí no ha vuelto porque es una serie de trabas. Entonces, uno en verdad a veces que llega a momentos que se descorazona, problemas que uno tiene, por ejemplo, que bueno, que ahorita no te lo voy a contar para que no vale la pena. Pero entonces uno se va descorazonando, uno claro, se va sintiendo, no sé, la gente anda con esta, tú te montas en el metro y aquello es ahorita un rebulicio porque yo no sé dónde está la seguridad del metro, eso ahorita se ha convertido en un mercado persa entre vendedores y pedigüeyos. Entonces le dicen por los parlantes a la gente que no les compre y es lo primerito que hace. Todo el que se monta pidiendo porque tiene, te puedes imaginar todo el tipo de enfermedades que tiene la gente ahorita, entonces todos se montan en el metro a pedir, eso es un fastidio, lo ponen a uno mal. Otra cosa que te quería decir, veo que ahorita se están reunidos las cancilleres de Venezuela y Colombia para abrir otra vez la frontera, ¿para qué? O sea, bueno, es muy a lo mejor van a decir que yo soy xenófoba, a lo mejor lo soy. Pero, o sea, ¿qué ganamos nosotros con abrir nuevamente la frontera con Colombia? ¿Qué beneficio le trae Colombia a Venezuela? Ninguno, y nunca nos lo ha traído. Entonces, yo más bien preferiría, y en eso estoy de acuerdo con Donald Trump, yo soy muy radical en las cosas, un muro y que los colombianos se queden de aquel lado y los venezolanos de este lado, porque ¿hasta cuándo? Se llevan todo. Entonces la gente sale en manadas para allá comprar a Colombia los productos que se han llevado de aquí. Entonces, ¿qué vamos a ganar con eso? Entonces, la inseguridad va a seguir igual en la frontera, ha seguido como un reportaje que hicieron muy bueno esta Madeleine García en Telesur esta mañana, todas las trochas que hay donde se han seguido llevando las cosas. Entonces, eso no ha mejorado para nada. Entonces, vamos a seguir igual. O sea, esa es mi opinión. Yo creo que esa frontera la deberían de dejar cerrada permanentemente o el gobierno hace una consulta con el pueblo en verdad si quiere o no quiere que se abra la frontera. Feliz fin de semana y bueno, seguiremos. Feliz fin de semana, Carmen, y alegría, que hay cosas malas, pero también hay muchas cosas buenas. Tienes salud, piénsalo así, tienes salud. Tienes salud y tienes unos perritos y una perrita y unos gatitos que se vuelven locos cada vez que te ven y te dan amor y te dan cariño y uno pasa trabajo. Mira que de verdad que siento que las últimas semanas mi vida gira alrededor de los perros, porque es que encima Lucas está chocho. Entonces primero que si se tuvo que si una infección en el ojo, de eso de la infección del ojo lo llevó, o se la originó. Que tiene, o sea, que Pedro Picapiedra estaba trabajando dentro del hocico de Lucas, porque la cantidad de piedras y sarro era de tal calibre que le generó una bacteria que le agarró el ojo y parte de la nariz. Entonces, le tuve que hacer al niño limpieza dental, que eso fue un platal. Entonces, aprovechar la anestesia para quitarle una bolondrona de grasa que tenía en el lomo. No se le quitó la infección del ojo, pariendo para conseguirle el antibiótico, porque generó resistencia a la amoxicilina. Pucutu, a buscarle al muchacho ese la ciprofloxacina y pariendo. Gracias a Sonia Vasconcelos, un beso grande, la conseguí. Ahora ya mi Lucas está bien, pero aparte de eso es el irme todos los fines de semana a Quinta Crespo a comprar yuca, a comprar uyama. Entonces, oye, que esté estreñido, vamos a meter los espinacas. Oye, vale, no sé qué, no, pero es que yo siento que se quedan fallos. ¡Ay, conseguí fororo! ¡Woo! Vamos a meterle fororo. Pero mira, cuando yo me levanto esas mañanas y ese desgraciado ni los buenos días me da porque está más profundo que yo, dentro de todo, me da tanta alegría tenerlo al lado. Es algo tan maravilloso tenerlo al lado. Cuando llego a mi casa y viene el loco ese con la malandra de la hermana, que yo ella la rescaté de la calle, y se vuelven locos y se ponen tan contentos. Dime tú, ahora están tan contentos, porque la perrarina les tenía que chupar medias para que se la comieran. Pero desde que les estoy dando su zambumbia fororérica, Dios mío, es que brincan y saltan y ponen una sonrisa. Que digo, oye, vale la pena todo este sacrificio que estoy haciendo. Verles las caritas, verles los rabitos, verles la emoción. Y entonces, mira, igualito yo me calo los pedigüeños en las camioneticas. Tú te quejas que tienes un mes sin arroz. Mija, yo tengo mucho más que tú. El azúcar no la pruebo desde enero. Pero no me quedo enganchada en ese sentimiento, Carmen. Porque ¿sabes qué? Al final estarás igualito sin azúcar, igualito sin arroz, con las defensas bajas y te va a caer una enfermedad. ¿Tú quieres eso para ti? No, señor. Vamos, ánimo y buscando opciones y buscando alternativas. Y mira, chicos, ¿sabes qué? Cada vez que yo me pongo una pieza de ropa y me queda grande, me da un gusto. Digo yo, ay, Dios mío, lo que no he logrado en años, lo estoy logrando ahorita. Es que si aparece azúcar y aparece arroz, no me lo voy a comer porque no quiero. No quiero volver a subir de peso. Y uno va así. Bueno, desde que tengo complejo de gordita toda la vida, bueno, yo estoy fascinada, ¿no? En cierta forma con estos resultados, pero hay que buscar el lado amable a las cosas. Sobre el muro, bueno, por lo menos no eres como otra persona que decía que había que poner minas personales para volar a los colombianos en pedacitos. Así que, bueno, me imagino que lo dices también por un asunto de desesperación. Yo coincido contigo que las condiciones no están dadas hasta que no venzamos la guerra económica, no me parece conveniente abrir la frontera con Colombia. Salvo que de verdad estemos blindados para evitar que se sigan fugando nuestros productos. ¿No? Esa es mi opinión, pero bueno, confío en la canciller Delcy Rodríguez, confío en la visión internacional del presidente Nicolás Maduro y nuestra canciller, que de verdad que han dado la talla. Me parece que esa es el área en que mejor se ha desenvuelto el gobierno de Nicolás Maduro, lo que es el área internacional. Así que de verdad que confío cuál será la última decisión que se tome, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy qué bien. Qué bueno. Mira, mi reina, a pesar de todo, yo quisiera darle solamente a ti, a todos los radioescuchas de tu programa, vuestro programa, es lo siguiente. Te alegrará lo que voy a decir. Yo, en vista de que el aceite voló y muchos precios caros, me vi en la obligación de comprarme 15 cocos. Lo rayé. Después que lo reventé, lo saqué de la concha, lo rayé. No lo rayé, lo piqué en trocitos y lo metí en la licuadora para que quedara rayado. le agregué agua y le saqué la leche al coco. Ayer hice 4 litros de aceite y hoy estoy haciendo 5 litros de aceite. O sea que 15 cocos te dan 9 litros de aceite. Fíjate. Por el valor de 9,000 bolívares. ¿Me entiendes? O sea que viene saliendo cada litro a 1,000 bolívares. ¿Qué talco? Oye, está bien, está muy bien. Yo le recomiendo a la persona que en vez de estar pariendo y a pagarle a los machaqueros 3,700, 4,000 bolívares, que se compren media docena de coco. Y con media docena de coco pueden hacer fácilmente, o 7 cocos pueden hacer fácilmente, 4 litros de aceite. Y no están cayendo en el error de hacer conchupancia con los machaqueros. ¿Ves? Entonces, esa es una opción que le doy yo a la persona para que aprendan a hacer el aceite de coco en la casa, porque sirve no solamente para cocinar y comer, hacer la comida, sino que sirve también para protector solar, señores. Le agregan un poquito de perfume o cualquier esencia y usted verá que usted va a la playa tranquilito. Esa es una de las maneras de abaratar el costo de la vida, como se puede hacer. Para mí es un placer estar este fin de semana contigo. Amaneceré y venimos mañana, será otro día, pero no te voy a sacar de mi mente hoy, que es mapuche. Beso grande, una mapuche grande para ti, Pedro. Bueno, a ver, aquí el Twitter, tengo aquí 2 notificaciones, a ver qué tenemos por acá. Ajá, Oscar Muñoz y Pazmé. Camarada, de parte del equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, qué sabroso finalizar la semana con sus palabras, gracias. Dice Edgar Pérez, la empresa Movistar me obliga a pagar la nueva tarifa, ya que tengo la renta vencida y no me acepta la renta anterior. Edgar, no sé si te acabas de sintonizar. Pero bueno, William Castillo explicó que por razones técnicas no se puede adaptar el sistema. Pero ellos ya lo tenían programado, no pueden parar la empresa, trabajan las 24 horas del día. Entonces, no, con la suspensión, no han tenido el chance de adaptar el sistema para las tarifas anteriores. Y están en negociación. Entonces, hay un compromiso que estas empresas hicieron con el gobierno bolivariano, que es que van a reintegrar el excedente a los usuarios y a las usuarias. Dice Clivi Díaz, ¿cómo hacer la comida del perro? Mira, Clivi, yo te digo lo que yo les estoy dando a mis loquitos. Ayer estaban felices porque les di carapacho. No le di el carapacho molido, sino los carapachitos enteros con pescuezo. Y ustedes estaban, mi amor, qué bueno que estaba ahí. Bueno, lo que faltaba era unos mujicos con unas balalaicas para que cantaran el hula hula hula la. Yo agarro, o sea, yo lo que hago es que yo pongo en una olla, les pongo yuca, les pongo auyama, les pongo espinaca. Bueno, lo que hago es montar un hoyón, o sea, yo cocino un hoyón todos los sábados y lo divido en raciones para todos los días. Pero bueno, tú ahí en una olla colocas agua, colocas carapachos, te venden. Hay una marca comercial de carne para perro molida que es carapacho molido, que te cuesta 660 bolívares el kilo, ¿verdad? Tú colocas carne de esa, colocas un poco de yuca. La auyama es importante porque tiene fibra, además de la vitamina, tiene fibra, porque si le dejas la yuca sola se estriñen. También los perros, al ser omnívoros, necesitan verde, necesitan comer hortalizas. Entonces la espinaca, además de ser rica en fibra, es rica en vitaminas, le coloco un poquito de espinaca, a eso le echas sal. Entonces, bueno, preparas esa carne, ¿no? Esa carne con la yuca, la auyama y la espinaca, y le puedes espesar el caldo, le puedes poner, porque eso es derecho, es un ingrediente de la misma perrarina, fororo, ¿no? Por lo menos los míos son 2 perros medianos, un cocker y una mestiza mediana. Entonces preparo una olla mediana. Y yo le coloco a eso que les pongo a ellos, le pongo 3 cucharadas de fororo. Entonces queda, el caldo queda así espesito, con todo lo que son las vitaminas y además de la llenura que les da el fororo. Y tienen también las vitaminas de la auyama, las de la espinaca, las de la yuca. Y están comiendo su proteína animal, que es este pollo molido, que es el carapacho de pollo. Pueden ir también a las carnicerías y pedirles carapacho molido. Algunas los preparan, ¿no? Carapachos y pescuezos. Yo lo que les di ayer fue que compré pollo, y yo lo que hago es que yo los pico, entonces los guardo por presas, que si por un lado los muslos, por el otro lado la pechuga, por el otro lado las alas, y lo que son los carapachos y los pescuezos los guardo para los perros. ¿no? Entonces, eso fue lo que les di ayer y de verdad, mira, es que la carita de la Avalon anoche era genial. Tenía una sonrisa la sinvergüenza que parecía el guasón. Antes, de verdad, les tenía que chupar media. Avalon a comer, Lucas come. Miraban esa perrarina con esa cara de fastidio. Pero eso me lo decía a mí el veterinario de Lucas cuando era cachorro, que es un veterinario de estos viejitos. Me decía, mija, los perros tienen paladar. Y es verdad, ¿tú sabes lo que es? Entonces digo, sí, pero es que la perrarina tiene todos los nutrientes. El corflay también, y tú serías feliz comiendo corflay durante toda tu vida, todos los días. Realmente no. Entonces, bueno, eso sí, trabajo el doble, porque antes era muy rico llegar del trabajo, poner la perrarina, chácata, y ponérsela. Ahora no, ahora es dedicarle los sábados a prepararle el hoyón de hortaliza, el ir llegar a mi casa, y entonces no, porque es que los bichos a las 8 tienen hambre, y entonces si la comida está caliente, ellos no entienden que la comida está caliente y se van a quemar la trompa, y empiezan, y agarran y me ladran y me menean la cola y me arañan y ay no. Entonces tengo que llegar a tiempo a mi casa para que a las 8:30 la comida de los niños esté en la temperatura adecuada. ¡Qué horror! ¡Qué alcahueta soy! ¡Qué alcahueta soy! Es que, mire, ellos hacen conmigo lo que les da la gana. Bueno, vamos a una pausa. Son las 11:29 minutos y nos vamos. Este es un temazo. Este es un disco que sacó Tony Zucker, ¿no? En homenaje a Michael Jackson. Esta versión que hace Tony Zucker con Gene Rodríguez de Smooth Criminal está criminal. Escúchenla. Coffee.

que se enreda en mis dedos, me abraza en su brisa, me llena de miedo. Ah, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas una vez más. Juego de azar que me obliga a perder o a ganar, que se mete en mi sueño gigante pequeño de besos extraños. 11:41 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Mocedades, Amor de Hombre. Este es otro tema de ellos que me encanta. Bueno, vamos a repasar, ya estamos en los últimos minutos de la ventana de la mañana de hoy, repasamos información y bueno, el sector artesanal ajustará sus baterías para combatir la guerra económica. El próximo 11 de agosto, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura lanzará oficialmente el programa Artesaneando, una iniciativa de la Fundación Red de Arte concebida con la intención de impulsar los espacios de comercialización para las artesanas y artesanos en todos los espacios del país y al mismo tiempo propiciar el encuentro y estrechar la organización social de este sector de la población. Igualmente, la propuesta contempla jornadas de asistencia y talleres para el mejoramiento integral. En conversación con el Correo del Orinoco, el presidente de la Fundación Red de Arte, Joel Arellano, explicó además que uno de los objetivos centrales de Artesaneando es acercarse desde la institucionalidad a las creadoras y los creadores en función de crear en conjunto las condiciones necesarias para regresar al uso de las materias primas originarias como una solución para sustituir importaciones y combatir desde el sector cultural la guerra económica contra nuestro país. Desde Artesaneando haremos talleres de formación que conduzcan a nuestro pueblo creador a retomar las materias primas nacionales para consolidar un proceso real de hegemonía cultural en un sector que es uno de los más combativos del área cultural en general. Históricamente los artesanos han defendido a sus países y en nuestro caso defendieron esta patria desde la llegada de los españoles. Fueron quienes hacían las lanzas y los arcos y flechas para usarlas contra los invasores. Hicieron las banderas que se ondeaban en la guerra de independencia y quienes forjaron las espadas que usaron en esa guerra, declaró Arellano. En este orden de ideas, el presidente de la Red de Arte apuntó que Artesaneando forma parte de los esfuerzos del Ministerio para la Cultura para contribuir desde este sector a hacerle frente a esta guerra malsana concentrada en el ámbito económico que afronta Venezuela. Mira, yo les recomiendo que los que tengan internet, que se metan encuentran en la página web albaciudad.org, donde estamos colgando las recetas, todos los micros de los chefs radiofónicos. Y hay un montón de recetas que vale la pena compartir. Por lo menos la que está hoy en la página es: aprenda a preparar unas panquecas sin leche, azúcar ni huevo. Aquí está la página web, la receta y también el micro radial, si prefiere hacerlo escuchadito. Vamos a abrir acá. A ver cómo se prepara la panqueca. Oído al tambor. Si ya no sabes qué hacer para desayunar, no te preocupes, porque este jueves los chefs radiofónicos te traen una receta especial con solo dos ingredientes para que lo disfrutes con el acompañante de tu preferencia. Te presentamos también la receta en formato de micro radial. Los ingredientes de estas panquecas son 145 gramos de harina de trigo y una lata de soda. Colocas en un bol la harina y agregas poco a poco la soda mientras la mezclas hasta obtener una masa sin grumos. Se deja reposar por 5 minutos, se pasa una servilleta por un poquito de aceite, o sea, parece engrasa, ¿no? Vamos a engrasar el sartén y se pone a fuego medio. Una vez caliente, se vierte la mezcla para una panqueca. Se deja dorar cada lado las panquecas y una vez terminadas todas las panquecas, puedes untarles mermelada, mantequilla o crema de cacao. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Nada más con harina de trigo y soda y puede hacer sus panquequitas. Esto es tremenda receta. Y hay otra que yo la quiero compartir con ustedes desde hace rato, que es esta: ¿cómo hacer pan de bono con maicena? Ustedes saben el pan de bono, así que lo picas, así lo abres, así, todo tiernito. Bueno, pues aquí tenemos la receta del pan de bono con maicena, pero tenemos una llamada, Luiger. Ah, ok. Bueno, ¿cómo se hace el pan de bono con maicena? Fíjense, lleva 2 tazas de maicena, 2 tazas de queso rallado, 1/2 cucharadita de bicarbonato, 1/2 cucharadita de polvo para hornear, aunque bueno, si no la consiguen no importa porque el bicarbonato hace que crezca un poquito, 3 cucharadas de azúcar o algo endulzante, puede ser miel, ¿no? O agarre y pone a hervir agua y le pone un poquito de stevia y ese agüita dulce y se ve. 3 cucharadas de aceite, 2 huevos y 1/2 taza de leche líquida o agua. La preparación: se mezclan todos los ingredientes hasta formar una masa y se deja reposar en la nevera entre 5 y 10 minutos. Es decir, se mezcla las 2 tazas de maicena con el queso rallado, con el bicarbonato, la cuestión para endulzar, el aceite, que también puede ser mantequilla, los huevos, la leche, se forma la masa. Después se deja reposar entre 5 y 10 minutos. Se forman los pancitos con las manos untadas con un poquito de aceite o algo que engrase, dándole la forma redondeada y luego se aplana un poco. Se colocan separados sobre una bandeja para hornear y se hornean a 180 grados durante entre 25 y 30 minutos. Yo vi una foto y si eso se colocara en un tostiarepa, yo creo que lo colocas en el tostiarepa y se hace el pan de bono también. Así que, ¿les parece? Creo que fue Sonia Vasconcelos, con la que me estuve tomando un café el otro día. Sonia, te queremos. Estaba hablando con Sonia Vasconcelos y me dijo: mira, Enza, cuando tú te quieras comer unas panquequitas dulcitas, muy sencillo, agarra un plátano maduro, lo machacas, lo mezclas con maicena y ya. A la plancha y ya, y tienes unas panquequitas dulcitas también que te las puedes comer con tus quesitos y con tus cositas, ¿no? Así que bueno, aquí están estas 2 recetas, la del pan de bono y también la de la panqueca sin leche, azúcar ni huevos. Eso sencillamente con harina y soda. Hay otra receta que son los canelones de calabacín. Ajá, a ver cómo es esta receta de los canelones de calabacín. Necesitas 4 calabacines grandes, 1/2 kilo de carne molida. Si no tiene carne molida, lo puedo hacer también con carne de soya, 1 pimentón, 2 tomates, 1/2 litro de salsa bechamel y 250 gramos de queso rallado y sal al gusto. Bueno, nada, se rebanan. ¿Cómo se hacen? Se pelan, se lavan y se corta el calabacín a lo largo en rodajas finas. En la sartén se prepara la carne picada con el pimentón y los tomates, o sea, se prepara una carne molida. Luego de que esté lista, se van llenando las láminas de calabacín con esta carne molida y se van colocando en una fuente para horno. O sea, se va cubriendo la carne molida con el calabacín. Se cubre con bechamel y se espolvorea con queso rallado. ¿No? También pueden hacer estos canelones vegetarianos. Por ejemplo, en vez de la carne molida, también lo pueden hacer mezclando ricota con espinaca. De hecho, a mí me gustan mucho más los canelones rellenos con ricota y espinacas que rellenos de carne molida. Y es algo muy sencillo. Un manojo de espinacas en un supermercado está costando 360 bolívares. Compra un pote de ricota y usted hierve las espinacas, mezcla esa ricota con las espinacas y los canelones los puede rellenar, o sea, canelones de pasta que te los venden ya listos para meter al horno, lo puedes rellenar con esa mezcla de ricota y espinaca y queda de verdad riquísimo. O lo puede hacer también con estas rebanadas de calabacín y los enrolla y tiene sus canelones de calabacín rellenos con ricota y espinaca. A mí, en lo personal, me encanta. Cualquier cosa rellena con ricota y espinacas me parece delicioso y estás consumiendo las espinacas que por algo Popeye las consumía, lo digo echando broma, pero es impresionante la cantidad de propiedades que tiene la espinaca, además de que es riquísima. Y al comértela mezclada con ricota, estás comiendo de paso un queso, un requesón bajo en grasa, y sumamente sano, y estás consumiendo también proteína animal. Esa mezcla ricota-espinaca, además de deliciosa, es sumamente nutritiva y sana. Así que también se las recomiendo. Son las 11:50 minutos y bueno, ya dimos pues unas clases de culinaria canina y ahora culinaria para seres humanos. Y bueno, señores, mire, lo que les tengo que decir a los que caigan, ¿no?, en la desesperanza, es normal. O sea, es normal, las cosas no están fáciles, es normal que nos sintamos tristes y es bueno sentir tristeza, porque si no conociéramos la tristeza no sabríamos lo que es alegría. Y somos seres humanos y hay una amplia gama de emociones que son necesarias para la salud mental. Por ejemplo, si algo no nos indigna, entonces, ¿cómo sabemos que eso es una injusticia o que está bien o que no está mal? Si algo no nos alegra, o sea, es que no es normal sentir emociones. Lo que no está bien, lo que recomendamos que no hagan, es que se queden enganchados en las emociones. Te saliste a la calle, te pasó algo que hiciera que te sentiste triste, siéntete triste, pero mañana será otro día y adelante. Y siempre tratar de buscarle el lado positivo a todo lo que nos pasa. Y cuando nosotros nos veamos que, oye, que a veces... Y es normal que te sientas mal y que te sientas agobiado, porque tus problemas son tus problemas. O sea, yo estaba agobiadísima cuando yo tenía que operar a mi perro, porque no tenía, o sea, digo, si la plata no me alcanza para comer, ¿cómo hago yo para pagar esto? Y bueno, vendí una prendita de oro que tenía en mi casa que me había comprado hace 15 años. Agarré, la vendí y con eso resolví. Y me puse a llorar, qué horror, a qué punto o extremo hemos llegado, que tengo que vender mis prendas para poder... No me voy a victimizar, más bien le doy gracias a Dios que en un momento tuve dinero para invertirlo en eso y que ahora eso vino para la salud de mi perro y también me ha ayudado para hacer mercado. Es lo que quiero decir. Hay que darle las vueltas a las cosas. Entonces, en vez de andarnos quejando que estoy triste porque mira hasta el extremo que estoy llegando, decir, menos mal que tengo esto para poder pasar este temporal. Entonces, cuando nos sintamos tristes porque de repente la bolsa de Clap nos llegó una sola vez, hay gente a la que no le ha llegado nunca. Y si yo me siento triste porque la bolsa de Clap en lo personal no me ha llegado nunca, sería bueno recordar quién es Eve de Bonafini, activista argentina por los derechos humanos, fundadora y presidenta de la Organización de Madres de la Plaza de Mayo. El 8 de febrero de 1977 fue secuestrado y desaparecido su hijo Jorge. En diciembre del mismo año secuestraron y desaparecieron a su hijo Raúl. En mayo del 78 desaparecieron a su nuera María Elena, esposa de Jorge, es decir, que también la mataron. El 25 de mayo de 2001 a su hija María Alejandra la torturaron casi hasta matar. Y yo me voy a quejar porque no le estoy echando azúcar al café. Y ahí está Eve de Bonafini, que ella no se victimizó, sino que empezó a luchar y a luchar y a luchar y a luchar y a lograr que muchas abuelas se reunieran con sus nietos y luchó para que el mundo supiera la tragedia de las madres argentinas. Y estoy segura que este trance, este ataque de Mauricio Macri, lo superará airosa. Vamos a vernos en ejemplos positivos, sobre todo cuando agarremos, ojo, el hecho de que no consigamos determinados productos y que la plata a la mayoría de nosotros, y me incluyo, no nos alcanza para hacer mercado y tenemos que arañar de todos lados y que si nuestros ahorros se nos han ido para el carrizo. A pesar de eso, somos afortunados. Pensemos en las Eves de Bonafini o pensemos en madres que de verdad no tienen nada que darles de comer a sus niños. Aprendamos a ser agradecidos y aprendamos de una vez por todas a dejar de vernos como víctimas y vernos como lo que somos, dignos hijos de Bolívar y de Chávez, hijos e hijas de luchadores, de libertadores, de gigantes. Feliz fin de semana. Nos vamos a la pausa. Ya feliz fin de semana, ya nos despedimos. Los hemos estado acompañando con muchísimo cariño en los controles. Luis Arloyo, se incorporó nuestro queridísimo Queco Hernández. Así es, cara. Y hasta se aplaude el muchacho. Y cerrando la ventana con muchísimo cariño esta servidora Enza García. Y bueno, señores, fin de semana, a portarse bien y cuidado con el cuerpo cobarde, que se pueden caer, se pueden pegar un taparazo y el ratón no es nada grave, no es nada grato. Nos vamos con Criollo House a Cuerpo Cobarde. Cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pea, que Dios me la guarde. A cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pea. Dios me la guarde, que Dios me la guarde, que Dios me la guarde, que Dios te, que Dios te, que Dios te. Me la guarde, que Dios te.

Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.